FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Bueno, estamos como con todo prendido, ya saliendo al aire aquí en esta nueva edición de Peor para el Sol, en esta tarde ya un poco nublada. Un poco nublada, y con una pequeña llovinita, ¿no? Pequeña llovinita, unas gotitas que van cayendo. Sí, sí. Dicen que son las lágrimas de algunos. Son las lágrimas de algunos. Así dicen. Que se salvaron justo. Por último minuto. Se salvaron justo. Qué suerte que tienen los de Boca. No puedo decir otra palabra por la radio, claro. Hay que ser respetuosa. Qué suerte que tienen los de Boca. Impregnada la tarde por el superclásico, la verdad que es un tema recurrente. Vos sí. Salí de casa, sí. Y no había nadie en la calle. Era claro, de verdad. Muy raro. Todo, o en los bares, o en las casas mirando sí. La tele. Me pasó que yo pasé caminando y veo todo un mundo ahí de hombres mirando. Y yo como que te pasé por delante encima del televisor. Estaban todos que haciendo, claro. Tratando de demasiada suerte tienen. Pasando. No, Walter, demasiada suerte tienen. Pero bueno. Walter no quiere hacer declaraciones. Walter no quiere hacer declaraciones, no. Bueno, pasa que me parece que como con el Mundial, cuando juega Argentina, que vas por la calle y aunque no te estés enterando, no estés escuchando auriculares, nada, te vas enterando porque los gritos de la gente. Sí, es verdad. A medida que van pasando los goles, ¿no? Sí. Es lo que tiene el superclásico. Así que bueno. Bueno, 2-2 el partido hoy de Boca y River. Terminó así, 2-2. 2-2. Amargura para la gente de River porque la verdad que era un partido que tenía abrochado, directamente ganado. Sí. Merecidamente, yo pude ver el primer tiempo y parte del segundo tiempo. Agradezco su reconocimiento, señor. Y la verdad, la verdad que sí, para los hinchas de Boca lo estábamos viendo con mucha preocupación al partido, porque realmente no se encontraban respuestas en el equipo, y River la verdad que lo tenía bastante controlado, llegó a ponerse 2-0, y bueno, no pude ver los goles de Boca bien cómo llegaron, pero bueno. Uno era de penal. Uno de penal. Que bueno, no, hay penal. Que ver. Hay que ver si fue. Hay que no ver fue, si fue. No fue penal. No sé, no lo pude ver. No, pero bueno. Siempre se dice que cuando es el penal no es penal. Ah, acá me dice que acá dice Walter que sí que era. Sí, fue penal. Fue penal. Ah, fue bueno, penal. Fue. Hubo un golpe. Bueno, así que hay que reconocerlo. Hay que reconocer que fue. Fue penal. Bueno, 2-2. Así que bueno, empate, todos contentos. Espero que esté todo bien, bueno, que no haya habido problemas en la cancha, no hablan, que nadie se haya peleado, que no haya habido disturbios. Ojalá. Eso, más que nada eso, ¿no? Que puedan salir todos seguros. Y bueno, por ahí con la bronca, pero bueno, hay que bancársela. Hay que bancársela, así es. Bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche, vamos a compartir un montón de cosas. Una semana bastante intensa en cuanto a noticias, se va a ver reflejada acá en el programa. Sí. Vamos a tener invitados en el día de hoy, habrá música en el programa de hoy. Música en vivo. No adelantamos mucho, pero va a haber música en vivo, con lo cual nos pone muy contentos aquí en el programa. Obvio. Y bueno, por supuesto notas que tienen que ver también con la actualidad y diferentes comentarios. Pero bueno, todo eso vamos a ir desarrollándolo. Quédense, les proponemos hasta las 8 aquí en el 90.1 en FM Moreno. Pueden escuchar por internet, fmmoreno.blogspot.com es la página. Bueno, si nadie... dice lo contrario. Arrancamos con el programa. Girl, you are beautiful. money screaming, big girl, you are beautiful. You take your skinny girl, I feel like I'm gonna die. Cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Come on around and they'll be gonna do, baby. No need to fantasize since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Hay novedades en el titular. Hecho de paz igual la frontera con capital. Echarte de bebés hacia ese vao. El sordecito de ingresos brutos, beso el andén. Bueno, llegamos al momento más informativo del programa. Repasemos algunos de los títulos de la actualidad en este domingo 28 de octubre del año 2012. La luminaria principal de esta tarde se la lleva el superclásico del fútbol argentino. River no lo definió y Boca le arrancó el empate sobre el final. El millonario ganaba por dos con tantos de Leonardo Poncio y de Rodrigo Mora. Cuando parecía todo definido, Petzela cometió un penal que Santiago Silva cambió por el descuento, y al final, cuando iba un minuto de descuento, lo empató Walter Erviti. El local se fue decepcionado y la visita, aunque festejó el empate, quedó a 7 del líder Newell's Old Boys. Bueno, muy bien, bueno. Bien. El título deportivo de la sí, tarde. Muy bien. Los metro delegados cancelaron las medidas de fuerza, tras un llamado para reanudar las paritarias. Los trabajadores del subte tenían previsto levantar mañana los molinetes entre las 8 y las 10 de la mañana, como parte de un plan de lucha para lograr el cierre de las negociaciones salariales con la empresa Metrovías. Fueron convocados por la Subsecretaría de Trabajo porteño a una mesa de diálogo el próximo miércoles a las 10, en la que se reanudarán. Tengo un problema con esa palabra. Las paritarias. Muy bien. ¿Está bien? Bueno, van a reanudarán. Tengo que practicar. ¿Ves? Hay palabras que cuestan decir. No les pasa que problema. Pasa, tengo, a veces yo me trabo con problema. Me trabo con problemas. Para mí, yo tengo dos problemas serios. Sí. 1900 y los años, ¿viste? 1900 y algo, cuando vengo leyendo algo, ¿viste? Seguido, 1990, 1980, me cuesta, ¿viste? Sí. Y después institución e instituto. Institución e instituto. Tengo que tomar aire y como porque si no me sale todo junto. Bueno, a mí me gustaría leer otra noticia, pero es parte de la realidad de lo que pasó esta semana, y se confirmaron que ya son 7 los muertos en Neuquén. La búsqueda entre los escombros del techo que se cayó en el supermercado de la cooperativa en Neuquén. Bueno, siguieron buscando y permitieron recuperar más cuerpos. Entre ellos, lamentablemente, están los hermanos de 3 y 5 años que habían ido al comercio con los tíos, que también murieron en el lugar de la tragedia. Bueno, acá la noticia aclara que la cantidad de muertos por el derrumbe del techo de un supermercado en la capital de Neuquén ascendió ayer a 7. Aunque al cierre de esta edición, este es el diario Tiempo Argentino de hoy, del domingo, al cierre de la edición, los rescatistas trabajaban entre los escombros para dar con otras víctimas. Bueno, dice el ministro de Coordinación de Gabinete Neuquino, Gabriel Gastamisa, destacó que la tarea está centralizada en dos aspectos. Uno es la atención de los familiares de las víctimas y su contención, y otro lo que son los rescatistas. Dice que han tenido que hacer una tarea importante de apuntalamiento y a su vez de trabajo con maquinaria pesada para que los socorristas puedan trabajar con tranquilidad, porque el edificio tiene muchos movimiento, y no quieren, hay peligro de que se termine de derrumbar la estructura y, ¿cómo se llama?, no quieren poner en riesgo la vida de los rescatistas. ¿No? Esto hay que recordar que pasó en pleno horario de trabajo, con el supermercado lleno de gente, con empleados a pleno, y supuestamente lo que se derrumbó fue una obra lindera que cayó sobre el techo del supermercado, una obra que se está declarando clandestina por las autoridades. El intendente de la localidad salió a decir que es clandestina, pero ¿y qué hicieron para controlarla? Claro, para controlarla en su momento. Aparentemente que era como que no se veía que estaban en construcción, pero es una obra muy importante que se derrumbó y cayó arriba de este supermercado generando esta tragedia. Ojalá se haga justicia, se investigue y que se hagan responsables a los que han generado esta tragedia. Los cromañones cotidianos, ¿no? Los cromañones cotidianos, me hace acordar la tragedia de 11. Lamentablemente que después decimos, esto pasando. Es clandestino, esto estaba mal. Pero ¿qué hicimos para prevenirlo, claro, no? Sí. Las autoridades, los encargados de control. ¿Cómo siguen ocurriendo esas tragedias y cómo no aprendemos y cómo no, digamos, desde el Estado, ¿no? Que tiene que ser que responder en parte. No se alcanza, toman las medidas necesarias para que esto deje de pasar y deje de suceder, porque son cosas totalmente prevenibles. Los controles existentes ven que son pocos o nulos, y hay que poner más controles, funcionarios más competentes, gente más responsable en estas áreas. Son áreas, no es fácil hacer un edificio. Me parece que de algún permiso habrán tenido que agarrar un terreno, y pues, supuestamente era una obra que iban a construir un edificio de 10 pisos, no es algo chiquitito que estaban haciendo. No, nadie seguro. Se dio cuenta, nadie avisó, nadie controló. Sí. Bueno, Nos vamos un poquito a Brasil. Hoy sí. Hay elecciones allí en la ciudad de San Pablo. Importante, sí. Porque, bueno, recordemos la magnitud de la ciudad de San Pablo, ¿no? Que es como sí. Un país, dentro de otro país. Sí, sí, es verdad. Y, bueno, según un sondeo a boca de urna de Ibope, Fernando Haddad. Haddad se llama como Daniel Haddad. No, apellido. Bueno. Que es del Partido de los Trabajadores. Esperemos tendría... que solo compartan eso. Bueno, esperemos. Bien, ahí. Mira, venía bajando línea. Toca. Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, tendría el 57% de los votos contra el 43% de José Serra. Esta es la elección por la alcaldía de la ciudad de San Pablo, una cifra similar a la que estimaban las encuestas. Bueno, al parecer se consolida entonces el oficialismo allí en estas elecciones regionales, podríamos decir, así en Brasil. Sí, allí en Brasil. Muy bien. Bueno, se acerca Sandy, ¿eh? Viene Sandy. Sandy se viene había acercando. Un postre, ¿te acordás? ¿No? Había un postre que riquísimo. Era un patito, puede ser que tenía claro. Un patito, sí. Walter nos bueno, mira nos como mira diciendo de qué hay que hacerla. Sí, los treintañeros se deben claro, acordar. Sí, se acuerdan. Sandy de dulce de leche, sí, clásico. Sí, qué bueno que está. Pero, ¿se viene de vuelta el postre o de qué se trata? Viene, no, se viene Sandy. Otro Sandy. Otro Sandy. Peor. Se acerca a la costa estadounidense. Las autoridades del... se anunciaron la evacuación obligatoria de 375 mil personas en zonas costeras de la ciudad ante la inminente llegada del huracán. Temen que Sandy se cruce con un frente frío y un sistema de alta presión provenientes del noroeste del país y provoque una tormenta perfecta de lluvias y nevadas. ¡Ay, qué miedo! Hay una película que se llama así, que te agarran alta mar y los hace bolsa. Claro, se llama La Tormenta Perfecta. Sí. ¿Por qué le dicen Tormenta Perfecta? Porque dice que se dan todas las todos los fenómenos meteorológicos juntos. Que hacen, sí, y que hacen además que sea, digamos, muy feroz. Claro, claro. Una tormenta con perfecto. Todos los... ingredientes que te hace bolsa, se te agarra ahí. O sea, bien como por una peli de Hollywood. Claro, muy hollywoodense. Claro, por eso es perfecta. Exactamente. Porque destroza todo y bueno. Pero parece que dice que Sandy por ahí va a provocar esto. No va a ser tan rico como el postre. Entonces. No tan bueno. Ojalá volviera el Sandy, el del postre. El del postre. Este, nunca hubo otro postre más rico que ese. Que es, no, es verdad. La verdad que... No. Está bueno. Sí. Podremos juntar firmas. Podremos ¿no? juntar firmas para que vuelva Sandy. Bueno, tenemos también mañana sí. Una especie de anuncio, toma de conciencia, campaña. Mañana se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, llamado más comúnmente ACV, que ahora uno lo escucha y a veces no sabemos ni de qué se trata. Y lamentablemente crece la cantidad de jóvenes y mujeres afectados por este mal, por el ACV. Estudios internacionales indican que bajó la edad promedio a la vez que creció del 16 al 19 los ocurridos a personas de entre 20 y 54 años. En las mujeres suele ser más agresivo y se atribuyen a causas como el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión, la baja actividad física. Y bueno, mañana se va a realizar el ABC del ACV. Mañana a las 11, de 11 a 16, durante todo el día en la Plaza San Martín en Retiro, sí. La Fundación INECO y la Fundación Favaloro van a hacer controles de factores de riesgo y darán el resultado de probabilidad de sufrir uno en los próximos de un... Si vos tenés la probabilidad de sufrir un ACV dentro de los 10 años próximos de tu vida. Y van a hacer una campaña de difusión, entonces como para que todos tomemos conciencia de que no es solo a personas mayores, ¿me entendés? Que puede pasar, te puede dejar muchas secuelas, discapacidades mentales, físicas, puede llevarte a la muerte. Y bueno, sí. El caso más emblemático es el de Gustavo Cerati, que ya lleva 29 meses en coma, a causa de la ACV que sufrió estando en Venezuela. Bueno, así que mañana se conmemora ese día, los que se quieran acercar para informarse, para estar atentos, porque la clave de esto es si uno tiene un pequeño síntoma de un pico de presión o sentirse mal, llegar a tiempo a un hospital o a una unidad sanitaria para ser atendido, para evitar los daños que te puede, que te puede generar. Sí. Bueno, ahí estamos con algunos datos de la actualidad para este domingo 28 de octubre del año 2012. ¿La ve usted, Romina, interesada con alguna cosita en particular? No, estaba mirando acá, había un dibujo de una nubecita. Me llamó la atención porque hay una nubecita, hay un nene y tiene una cuerdita y lo tiene aquí en el agarrador. No, por eso me llamó la atención. Pero no, no. Ah, tiene que ver con, lo, con las, que las ver, conmemoraciones de ayer, seguramente. Exactamente, sí, porque se ha cumplido ayer 2 años, ¿verdad? Dos años, sí, sí. Así que bueno, hubo actos por todo el país, en todas las plazas. Sí, es un celular mío. Lo me olvidé apagarlo, perdón. Ahora lo pago. Así que bueno, eso. Pero me llamó la atención el dibujito ese, pero no importa. Es verdad. Bueno, hubo conmemoraciones en muchos lugares del país ayer para bueno recordar los 2 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Bueno, se vio también mucho en los medios. He visto mucho documental, mucho informe especial, un poco recomendando muchos. Yo recuerdo, yo estaba censando, yo fui censista. Ah, claro, el día del censo fue. Sí. Fue el día del censo, que fue muy confuso también, porque uno estaba haciendo concentrado en su trabajo y la misma gente salía a avisarte. Te preguntaba si ibas a seguir censando o no. Y, pero, ¿por qué? Pero si se murió Kirchner. Claro, lo mismo censista. Sí, y uno se enteró. ¿Te acuerdas que estábamos, de hecho, estábamos laburando juntas con los barrios, había reacciones, gente que la he visto llorando, que se puso mal. Otra gente que lamentablemente también festejaba, pero fue muy muy fuerte estar en el barrio trabajando y ver la reacción de la gente y la conmoción que había generado. Quienes querían dejar de seguirse, digamos, directo, eran como... Y conmueve a uno hoy ver las imágenes de lo que fue la despedida en Plaza de Mayo, ¿no? la gente marchando. Lo que uno, vos decís... 9 años antes era de que se vayan todos, ¿no? Y 9 años después estábamos llorando a un presidente, un expresidente. Sí. Es como, ¿no? Como movilizador realmente. Quizás nosotros, digamos, por generación, no nos ha pasado tanto. Quizá la muerte de Alfonsín fue muy emotiva también. Y Kirchner hemos visto, pero nosotros por edad no hemos participado de la muerte de Evita, de la muerte de Perón, de la muerte de Irigoyen, que mi abuelo me hablaba de que también salió todo el pueblo... A despedir a su líder. Entonces esos actos masivos donde la gente, ahí sí yo creo que sale en forma totalmente espontánea. Hay agrupaciones que van, obvio, pero también hay un caudal de gente que sale por sus propios medios a manifestarse y son esos actos muy, digamos. Sí, había todo un respeto además, ¿no? Desde la oposición y de distintos sectores de las Kirchner, ideas, ¿no? Claro. Había todo un respeto también. Y creo que no se esperaba la muerte. Yo me acuerdo de decir... Inesperado, porque además era, digamos, recordemos que más allá de que la presidenta estaba Cristina ya como presidenta, Cristina Fernández, su esposa, Néstor seguía manteniendo una buena cuota de poder y bueno, era un poco quien se ocupaba de lo que se llama en política el trabajo sucio, si querés, las negociaciones con los diferentes sectores, ¿no? Tenía un rol activo, exactamente. Sí, porque él estaba relacionado con diferentes sectores, digamos, recordemos que Néstor tenía como estas relaciones con distintos sectores en donde llegaba, bueno, a ciertos acuerdos y demás. Es la incógnita que se abrió de cómo la presidenta iba a reaccionar, porque estaba involucrado lo afectivo, lo sentimental, y sin embargo ella tiene bajo sus hombros 40 millones, la responsabilidad de 40 millones de argentinos, y a muchos que querían también que ojalá se quebrara, cayera. Fue un momento, yo estaba, me acuerdo, con una expectativa y zozobra de qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Porque podía haber, digamos, generado en alguna actitud media que la quisieran sacar del poder. Por suerte, creo que como sociedad también aprendimos que en todo caso, si la queremos sacar, va a ser con los votos cuando corresponde. Como corresponde, exactamente. Y es que me parece que es algo... que debe respetarse es eso, ¿no? Poder hacerlos tranquilos y pensar, no estoy de acuerdo con esta persona, cuando llegue la próxima elección, poder representar lo que yo pienso, lo que me parece, y que creo que es la mejor manera, ¿no? También para que un país no retroceda y no tenga esas crisis que no está bueno. Exacto. Néstor Kirchner, un hombre que dejó su huella en la política argentina. Dejó su huella. Bueno, casi las 6:30. Tenemos un poquito de música antes de la tanda. Llego a tiempo. Escuchamos a Babasónicos. Ahora, ¿qué te parece? Esto se llama Falsarios, de un disco que me encanta de Babasónicos, que se llama Anoche, un disco de hace algunos años, que tiene muy buenos temas. Escuchamos Falsario ahora aquí en Peor para el Sol. Fue el error.

Esto en vez de disminuir. Exacto, parece como que se exacerbara más todavía. Sí, sí, sí, sí. Y es un flagelo que no escapa a nuestra localidad, a Moreno. No, por supuesto. Lamentablemente. Lamentablemente. Uno quisiera decir que no pasa acá en Moreno, uh-huh, pero también sucede. Así es. Y días atrás, a fines de septiembre, el colectivo Mujeres Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, se hicieron presentes en el Consejo Deliberante de Moreno en el marco de una serie de acciones que se vienen llevando adelante para la declaración de emergencia nacional por violencia de género, solicitando la confección de un informe detallado por parte de la Dirección de la Mujer acerca de, bueno, cuál es el registro que se tiene acerca de esta problemática aquí en nuestro distrito. Para charlar un poco sobre esto, estamos comunicados justamente con Analía Kelly. Ella integra este colectivo Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo te va? Guillermo, hola, te saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo? Bueno, bien, todo bien, gracias. Bueno, muchas gracias por este contacto. Y bueno, contanos un poquito cómo surgió esta iniciativa de este petitorio ante el Consejo Deliberante de Moreno. Bueno, ahí son varias cosas. Uh-huh. Nosotras, con otras tantas organizaciones, el 28 de agosto lanzamos una campaña que tiene que ver con la declaración de emergencia a nivel nacional. Venimos haciendo una serie de acciones, entre eso, bueno, sabrán que se declaró la emergencia en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, en ese marco nosotras venimos también accionando en el distrito particularmente y trabajando lo de violencia, pero lo que no tenemos hoy por hoy son los datos oficiales. En realidad no se tiene ningún dato a nivel ni nacional ni provincial, ni tampoco a nivel distrito, en cuanto a los datos estadísticos de esto, de la problemática por parte de algún organismo o alguna institución del Estado. Sí, lo que aparecen son por ahí los números, uh-huh, de algunas ONG o los números que conocemos en los medios, incluso con los casos que ustedes detallaban ahí, con algunos que nosotros oímos a partir de lo que aparece en los medios, pero todavía no se tiene ningún dato certero, uh-huh, oficial. Uh-huh. Incluso muchas de las muertes son registradas solamente como fallecimiento y muchas veces no se problematiza tampoco acerca de cuál fue la causa de eso. A veces aparece o como suicidio o aparece... O como crimen pasional. Hola, claro. Alejandra, te habla, un gusto. Hola, Alejandra. Sí, suelen decir crimen pasional y con eso como que se enmascara o se... Y bueno, problemas de pareja y dice como que se suaviza el tema, ¿no? Sí, incluso teniendo hace poco se amplió el inciso que habla acerca de los homicidios, incluyó un inciso en el artículo de los homicidios en donde se contempla la violencia de género, pero el tema es que queda como muy amplio a la interpretación de la ley y eso es lo que sucede, se interpreta ampliamente la ley y se toma como crimen pasional o emoción violenta y no se tiene en cuenta que es un caso de femicidio o un caso de violencia de género. Con lo cual, Analía, entonces, además de esta falta de datos, esta falta de registros de los casos, vemos que entonces en Moreno se podría decir que ante un caso de violencia de género hay una respuesta equívoca de las autoridades también, de las personas que deberían hacerse responsables o tomar el tema. Sí, hay como varios puntos ahí. Por un lado tenemos una dirección de la mujer, que es lo que siempre nosotras decimos, tenemos una dirección de la mujer que se creó hace muy poco, este año, a principio de año. La dirección de la mujer todavía no conocemos qué es lo que hace, cuál es su planificación, de qué manera trabaja, de qué manera aborda la problemática de violencia de género. Claro. Eso por un lado, digamos, no se sabe qué se hace por un lado, pero también por el otro, de hecho, nosotras pedimos la declaración de emergencia porque en realidad la situación que hoy existe a nivel institucional, porque las leyes están, ese es el tema, las leyes están pero no se implementan, no se reglamentan, no existe un presupuesto destinado para eso, hay un presupuesto pero es muy mínimo, podríamos decir que el presupuesto que hoy por hoy se destina a las cuestiones que tienen que ver con violencia o con género es un presupuesto que solo alcanza para pagar sueldos, claro. Por lo cual muy poco se puede hacer en la realidad. Uh-huh. Y las instituciones tampoco no terminan accionando en eso. Entonces, en ese marco, nosotras decidimos que se declare la emergencia de género para poder paliar la situación, para de alguna manera en lo inmediato dar una solución, pero en realidad lo que tenemos que hacer es profundizar todo lo que hoy por hoy existe y ajustar las clavijas en cuanto a las instituciones. ¿Y qué respuesta obtuvieron del Consejo Deliberante? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Pudieron ser, digamos, escuchadas? ¿Se tuvo en cuenta lo que ustedes proponían? Contanos un poquito. Bueno, ahí esto, ¿no? La sensación de que no sabemos muy bien de qué manera se trabaja y se articula en cuestiones de violencia de género en el distrito y más con la institución que hoy existe, que es la que tendría que ser encargada de eso. Nosotras fuimos a mesa de entrada a presentar nuestro proyecto, en eso charlamos con todos los presidentes de los bloques al interior del consejo. Algunos de ellos, bueno, nos recibieron, luego se pasó a la comisión en la cual después recibió dictamen de mayoría, que fue la Comisión de Derechos y Garantías, y bueno, y por suerte tomó vía eso para que se pueda hacer el pedido de informe, después veremos cuál será la contestación. Principio tuvo dictamen de mayoría en la comisión, por lo cual se votó en el consejo el miércoles pasado. Nosotras estuvimos ahí en el consejo y se votó y se aprobó, por lo cual estamos a la espera de la elaboración del pedido de informe, que en este caso ahora correría por la vía de, bueno, el pedido de informe lo hace el Ejecutivo Municipal hacia la Dirección de la Mujer. Uh-huh. Bien. Así que eso en principio. En principio, bueno, tuvo buen cauce. Nosotras vemos esto positivo, de que se tomó, que se aprobó, y que bueno, que una de las acciones que realizamos llegó a buen puerto. Hubo otras tantas que hasta el momento todavía siguen ahí trabadas o sin ninguna respuesta. ¿Ustedes como colectivo, Analía, están teniendo contacto directo con víctimas, con personas a las que están sufriendo esta violencia de género? ¿Con casos? Sí, eso surge, uh-huh. Surge todo el tiempo, o sea, todo el tiempo se contactan mismo por el Facebook, uh-huh. O incluso estuvimos en la plaza haciendo junta de firmas para la declaración de emergencia y se acercan las mujeres a ver de qué manera, cómo puede hacer para terminar de realizar los trámites, cómo puede hacer para terminar de que la exclusión efectivamente, las exclusiones del hogar efectivamente se cumplan, cómo se hace para que efectivamente el hombre, el violento, se vaya de la casa. Esto surge, es algo que está latente en la realidad y las mujeres necesitan asistencia, acompañamiento, necesitan respuesta de las instituciones, porque muchas veces nosotras, como somos parte de un colectivo donde nada, trabajamos por nuestra cuenta, somos un movimiento de mujeres, por lo cual tenemos ciertas limitaciones en las cuales, si las instituciones no dan respuestas, es ahí donde se hace agua. Una puede asesorar, decir cuáles son los pasos y demás, pero muchas veces, bueno, el llamado al 911 no funciona. No funciona. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? La comisaría de la mujer no te atienden, o vas a la comisaría de tu barrio común y no te toman la denuncia. Sí, son problemas y que se repiten en todo el país, digamos, lamentablemente, de mecanismos, claro, institucionales que no responden, que o actúan cuando ya las cosas no tienen remedio, digamos, una vez que ya la mujer lamentablemente quizás queda víctima o es asesinada en manos de su pareja o un familiar o como estos casos que estamos viendo también de violadores reincidentes que salen nuevamente y que vuelven a cometer los mismos delitos. Lamentablemente como que se repite, ¿no? En todo el país esta problemática. Sí, por eso. O sea, las instituciones están, las leyes están, falta buscar cuáles son las estrategias, ¿no? Las estrategias adecuadas. Hay algunos lugares en donde, si bien las instituciones están, hay algunas instituciones en las cuales nosotras no confiamos y no compartimos su accionar. Tenemos en Moreno el PREVI, que antiguamente llamaba PROVI, uh-huh, que intenta sentar a conciliar al hombre y la mujer. Hoy leí en la página de ustedes eso y me pareció, ¿cómo conciliar? Claro. El victimario con la víctima, ¿no? Es complicado, sí, complicado. Sí, sí. Sí, sí, es muy complicado. O sea, hay instituciones y algunas instituciones incluso son mal abordadas. Entonces también es eso, cómo buscar las estrategias y ver de qué manera se puede terminar con esta situación. También otra de las cosas es que hoy por hoy, o sea, los números en sí no han crecido, no es que crecieron el doble de años anteriores. Los números se siguen manteniendo, pero el tema es que sobre la realidad no se hace absolutamente nada para disminuir esos casos o de alguna manera actuar de prevención. ¿Y qué opinión te merece a vos cuando pasan estos casos de feminicidios y después al victimario, digamos, se lo trata de encuadrar en el tema de inimputable por problemas psiquiátricos o psicológicos? Emoción violenta. Hay un debate también muy importante sobre eso, ¿no? ¿Cuánta conciencia tenían o no? Para mí son conscientes de lo que están haciendo, pero bueno, como se intenta, parece toda una jurisprudencia encuadrarlos desde ese marco, son inimputables. Sí, eso, una de las cosas que nosotras trabajamos tiene que ver con eso. Siempre, muchas veces se considera el violento como un enfermo. Sabemos que eso es parte de un mito, que eso no es algo que sea verdadero, que sea real. Entonces, se parte, digamos, desde una concepción o de un concepto que es erróneo. Entonces, también tiene que ver con eso, digamos. Tiene que ver con cambiar ciertos estereotipos y ciertos parámetros sociales de los cuales nosotros nos paramos para analizar la realidad, que en este momento son erróneos, porque considerar que el violento es una persona que es enferma o que tiene algún tipo de enfermedad y demás, es completamente erróneo y equívoco y minimiza también la cosa. Sí, y muchas veces deja desprotegida a la víctima, sin dudas. Claro, y también sí, lo que hace es desvirtuar un poco quién es la víctima en la situación. Si bien nosotras no hablamos de víctima de violencia de género, sino mujer en situación de violencia, porque eso es algo que se puede cambiar. Totalmente. Bueno, Analia Kelly, parte del colectivo Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, muchísimas gracias por este contacto y bueno, seguimos el tema de cerca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau. Un beso. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba, Analia Kelly, de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. No nos cuesta decir, nos sale patria, la, ¿viste? Pero me encanta la matria, me encanta. Me parece está fantástico el nombre. Muy bueno. La matria. Bueno, Drexler ahora, para salir un poquito. País con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Me cuesta quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Pasaporte, como las aves buscamos el norte, cuando el invierno se acerca y el frío comienza a apretar. Y este es un invierno largo, van varios lustros de tragos amargos, y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Del mar, llévame hasta Ahí estaba Jorge Drexler desde su disco Sea un país con el nombre de un río. Una canción que le dedica a Uruguay. Hermosa canción. Bueno, ahí está. Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Y barrigón, una suma de virtudes que escasea, soy lo que el mundo quiera. ¡Epa, epa! ¡Qué lindo esto! ¿Qué es? ¡Qué linda música! Bueno, traje un poquito este domingo, un poquito de música celta gallego, de los orígenes de España, de las tribus celtas que habitaron en España, habitaron en varias partes de Europa, Escocia, claro. Francia, bueno, pero en la zona de Galicia, en España, fueron muy importantes. Y este grupo que estamos escuchando se llama Seito Novo. Es un grupo argentino que sus orígenes, la mayoría de sus integrantes son de descendencia gallega, sí. Y rescatan este folclore, esta tradición desde la música y desde la danza. También cuando uno los puede ver en vivo, no solo los escucha tocar, sino hay un grupo de danza que bailan las muñeiras, que bailan las polcas, yo tuve el agrado de conocerlos en el Centro Gallego de Mar de Ajó. Fui un fin de semana largo con una amiga, un invierno, a pasar el fin de semana en Mar de Ajó. Nos invitaron al Centro Gallego y de repente hubo un espectáculo donde las gaitas, las panderetas y un montón de instrumentos rarísimos, que después averigüé cuando conocí, cuando me compré el CD de la banda. Claro. Se fanatizó. Claro, porque me gusta muchísimo, a mí me hace acordar, digamos, sueño con cuentos de hadas, la parte europea, más mitológica. Sí. Muy linda, a mí me gusta mucho la música, se transporta justamente a esos lugares y está muy bueno. Mira, así gusta, que, bueno, Seito Novo, como digo, es un grupo, y encima es un grupo argentino, entonces suelen tocar, hay que estar atentos, tienen su página, recomiendo, seguirlos por internet para saber dónde, cuándo están tocando, recorren el país. Hay muchos seguidores en el país de la música celta, ¿no? Sí. Hay uno emblemático que es Guillermo Pardini. Ah, mira vos, no sabía. Lo que pasa es que quizás se escucha más el celta escocés o el celta irlandés, que es, también se puso como medio de moda, claro, que se festeja San Patricio, hay muchos bares celtas en el centro de Buenos Aires, pero hay pequeñas diferencias, quizás en los instrumentos, vienen todos de un origen común. Claro, pero cada uno con su particularidad. Con cada región tiene su particularidad. Por ejemplo, ellos acá... Me anoté, miren, los nombres de los instrumentos que tocan. A ver. Tin Whistle, que es una especie de flauta con 6 agujeros. Bodhram, una especie de pandereta. Yo le hago un acercamiento. Más o menos de lo... Bueno, violín, guitarra, batería, la bandurria, la gaita, que más o menos lo conocemos, tiene un sonido muy particular. Las tarrañolas, que también son una especie de castañuelas. Así que la banda se formó en 1984. Bueno, son músicos que vienen de distintas influencias, del jazz, del tango, de la música clásica, y se unen para recrear, estas sus raíces familiares que vienen de allá de la zona de Galicia. Así que... Bueno, escuchemos un poquito, a ver. Thank you. las mujeres con polleras. Con unas polleras hermosas, amplias también. Esta mucha energía. Aunque uno no sepa, yo me pongo, si la escucho, me pongo a bailar. Es alegre. Las muñeiras son hermosísimas también. Y bueno, ahora lo que quiero compartir con ustedes, este es el CD llamado Luz de Invierno de Saito Novo. Vamos a compartir un poema de Álvaro Cunqueiro, un poeta celta gallego, musicalizado por Saito Novo y con la voz de León Gieco. Uy, qué bueno. ¿Quién pudiera enamorarla? Broche de oro. De radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.

Bueno, muy bien, excelente. Los Sicuris, de Las Catonas de Moreno, aquí en Peor para el Sol. Bueno, un grupo musical, una agrupación, bueno, que además es, tiene un significado especial para nosotros porque está nuestra compañera Alejandra Siglián, es parte de Sicuris de Las Catonas de Moreno. Pero bueno, tenemos acá un grupo, quiero saber el nombre de todos. Le voy a preguntar uno, ¿está Alejandra? Tamara, Roxana, David, Natalia y Dariela. Y Daniela. Bueno. Dariela. Ah, Dariela. Especial el nombre. ¿Y? Piuque. Piuque era la chiquitita ahí. Bueno, me gustaría si se puede acercar para charlar dos palabritas, así vamos conociéndolos un poco más también, además de conocer lo que hacen y de escucharlos. Está Dariela. Soy Natalia. Natalia, perdón. Sí. No. Somos muchos, lo mareamos, Guille. Me mareé un poquito. Bueno, ¿cuánto hace que están, son parte de esta agrupación? Y ya desde unos cuantos años que venimos, aproximadamente a partir del 2006, arrancamos con esta propuesta. Y bueno, con más integrantes, menos integrantes, con uh-huh. diferentes lugares, hemos recorrido varios barrios de Moreno. Haciendo talleres abiertos, siempre tratamos de participar en los eventos de las escuelas, en centros culturales, digamos, donde toda la movida cultural entra, nosotros traemos también nuestro aporte con esta música, y bueno, tenemos ya algunos años de trayectoria acá en Moreno, y hoy por hoy estamos en un comedor Madres Unidas, que tiene que ver allá en el barrio Parque, donde uh-huh. tenemos nuestra sede de ensayo. Pero también tenemos talleres abiertos acá los días martes de 8 a 10 de la noche en el Churqui. Mira. Y los miércoles de 7 a 9 en la Casa de Latinoamérica. Buenísimo. Así que estamos tratando de siempre estar abiertos a sumar, a difundir, a recibir a toda la gente que sea curiosa de los instrumentos, de la música, de los ritmos. Y bueno, estamos para brindarnos. Buenísimo. Y cuéntenos un poco, ¿qué es esta inspiración? Estas músicas norteñas, es nuestra, ¿no? Como, cuéntenos un poco este origen, ¿no? Esta música, esta cultura que ustedes quieren resaltar. Sí, en realidad es una región mucho más amplia. Abarca el norte argentino, pero va más allá. Es el norte chileno, es todo Bolivia, es todo Perú. Es todo lo que se conoció como el Imperio Inca, mal llamado Imperio Inca. Lo que nosotros le llamamos el Tahuantinsuyu. Y bueno, es la mezcla de varias culturas, collas, aymaras, y más todo lo originario que tiene lo regional. Tahuantinsuyu significa las cuatro regiones del sol, ¿no es cierto? Y bueno, norte, sur, este, oeste, tenían una propuesta de cosmovisión amplia en cuanto a lo que es la cultura, la religión, y todo pueblo que llegó a ser anexado. Se globalizó su cultura, nunca es un más allá de las polémicas históricas y que nos digamos puntualmente no estamos por abrir un debate ahora, pero sí sabemos que ellos anexaron las culturas, nunca prohibieron a nadie ejercer, por eso es tan rico el Tahuantinsuyu, ¿no? Claro, y muy interesante, ¿no? Y también esta es una forma, ¿no?, de reivindicar todos esos pueblos a través de la música. La expresión de ustedes también tiene que ver con eso, ¿no? Reivindicar todos estos pueblos originarios. Y claro, uno tiene que pensar que 100 años antes de la llegada de Colón a América, ellos tenían estaban, digamos, en su expansión, en su punto más alto de concreción, que, bueno, si no hubiera llegado los españoles, quizás otra hubiera sido la historia, pero bueno, ellos supieron resistir. Supieron asimilarse, supieron poder hacer el sincretismo hasta con la religión cristiana y sostener hasta el día de hoy la cuestión de sus costumbres, sus creencias, su cultura, porque realmente no fue fácil. Pero a veces decíamos, había una polémica entre nosotros de hablar sobre música precolombina. Y en realidad, a pesar de toda la conquista y el genocidio, ellos nunca dejaron de practicarla. Nunca. Y esto tiene mucho más de 500 años de transmisión oral. Claro, pero por lo menos siempre como que apunta a algo que ya no existe más, como que decía antes y que ya terminó. Claro, no. Es un poco cambiar el concepto de que esto no es algo que es de la historia, es algo muy vivo, muy vigente, muy presente en toda la gente y en todas las colectividades, porque hoy por hoy se juntan por colectividades, pero la nacionalidad es un accidente. Y lo interesante de esta música es que, bueno, es una música comunitaria, se toca en círculo. Ahora nosotros estamos en un semicírculo por la cuestión de micrófonos y la tecnología, pero en realidad es una música que se vive en cada momento de lo cotidiano. Hay ritmos para ceremonias mortuorias, para festejos, para nacimientos, para celebrar la Pachamama, la Madre Tierra. No es un espectáculo, no está concebido como un show, sino como parte de la vida cotidiana. Y los instrumentos están divididos en arcas e iras. Los arcas tienen 7 cañas, el ira tiene 6, y es un diálogo. Yo hago una parte de la melodía, por ejemplo, yo soy arca, y a mi costado tengo a mi compañera que es ira y me complementa la otra parte. Tenemos que estar en un diálogo continuo con el otro. La dualidad, el sol, la luna, el día, la noche, el hombre, la mujer, están representados los niños, la familia. Es maravilloso, no solo musicalmente, sino todo lo que transmite el Cicus, estas cosmovisiones, y que queremos rescatar esos valores de las comunidades originarias de nuestra Latinoamérica. Bueno, por eso estamos humildemente aprendiendo, seguimos aprendiendo, y tratando de difundir lo que ya hemos aprendido. Y estas melodías es un aprendizaje de alguien que sabe y que les va enseñando las melodías, porque no es que uno agarre un libro y digo, tengo una partitura donde me enseña, digo, ¿cómo debo hacer? Esto tiene que ver esa transmisión, ¿no? Del que tiene el conocimiento y le enseña al otro. Tiene más que ver con esa transmisión, ¿verdad? Sí, sí. De todos modos, hoy por hoy somos la suma de el resultado de varios profesores. Tengo que nombrar al profesor Joaquín, que ahora está en Tandil, a Nelson Orellana, que está en varios grupos importantes de música andina, que fueron, digamos, un poco quienes nos iniciaron. Pero hoy por hoy nuestra compañera Dariela tiene mucha más trayectoria y hace este oficio de ser como la líder musical. Tenemos claro. Nuestra compañera Paula también, que ella es... son los dos pilares más importantes, a pesar de que Paula recién tiene 18 años, tiene un bagaje de conocimiento increíble, y que, bueno, aparte de toda esta música, del momento que uno sabe y aprende una caña, una melodía, ya es un bagaje que como es música colectiva, y no se puede hacer nunca uno solo, claro, ni dos, cuando más somos suena más bonito, es una música que invita a que lo poco que sepas lo compartas. Entonces, permanentemente uno está aprendiendo y enseñando en el mismo momento. Es como una acción doble. Y, bueno, aparte de tocar con otros músicos, con otros grupos de sicuris, compartir distintos eventos, todo suma a seguir creciendo como grupo. Claro, está muy bueno. Y ustedes por ahí van distintas fiestas, también les ha tocado poder ir a países limítrofes, a visitar y demás, ¿o eso es más complicado? Sí, bueno, justamente el año pasado la banda fue a Perú. Ah, mirá qué bien. Sí, bueno, yo justo, no me tocó a mí ir, por ejemplo, sí. pero estaría bueno que algún compañero que fue a Perú se acerque a contar algo. Nos cuente cómo fue la experiencia. Le cuesta hablar. Bueno, hola, soy Dariela. Sí, nosotros en realidad no fuimos como agrupación, sino fuimos en apoyo de otra agrupación, que son los Intercontinentales Aymara, de base provincia, que son originarios de Huancané, de un pueblito de Puno, Perú. Sí. Nosotros fuimos como apoyo a algunos de los compañeros del grupo, fuimos y tuvimos la satisfacción de hacer esta experiencia, de compartir con la gente en los Andes, allá arriba, a 3.800 kilómetros de altura. Fue una experiencia hermosa. Nos trajimos, todo lo que trajimos, lo trajimos puesto, lo trajimos en el corazón, porque realmente fue una experiencia maravillosa y un aprendizaje, poder estar con la gente, con los abuelitos, con la gente que escuchaba la música. Por nosotros, el grupo de los Intercontinentales hacen la música del pueblito, de ese pueblito que se toca allá. Sí. Y era una fiesta importante, que era la Cruz de Mayo, que es la chacana, que se hace todos los años, se junta todo el pueblo, se juntan alrededor de 600, 800 sicuri de diferentes lugares de ahí de alrededor. Sí. Y bueno, y el grupo, los Intercontinentales fueron representando a la Argentina, ¿no? haciendo su ritmo. Y fue muy gratificante sentir que la gente agradecía el hecho de hacer su propia música, tocada por argentinos, ¿no? Y había una mezcla, porque entre peruanos, argentinos, bolivianos y chilenos, tocando la música de los Andes. Qué bueno. Y qué bueno ese intercambio, ¿no? De distintos países. ¿Cómo pueden unirse a través, ¿no?, de esta música de distintos lugares? La verdad que me imagino que debe ser muy rica esta experiencia, que por ahí le toca, digo, poder encontrarse con estos hermanos, ¿no?, de los países limítrofes, y poder compartirlo a través de la música. Tal cual, sí. La verdad que sí. Bueno, vamos a seguir escuchándolo, sí, por favor. Sí. ¿Qué viene ahora? Están deliberando a ver qué tema van a hacer. ¿Qué habíamos escuchado primero? Escuchamos una marchita. Sí. Le decimos, se llama Torito, la marchita. Es un ritmo que se va marchando precisamente de un pueblo a otro y se van tocando distintas marchitas para acompañar la caminata de los sicuris. Ahora lo que vamos a hacer es un tuayllu, que se llama Yaullina, que tiene una parte cantadita, que si se animan y les sale, nos acompañan cantando también. Así que bueno, espero que les guste. Thank you. Muy bien, Sicuri Las Catonas, aquí en Peor para el Sol, poniéndole un poco de color a la tarde, la verdad, esta tarde media nublada. Así como le han puesto color los chicos de Sicuri Las Catonas, les queremos agradecer enormemente que hayan venido a compartir con nosotros esta música, ¿no? Su arte. Tan... Así es. Bueno, tenemos un tempito más. Yo no sé si hay. Nos vamos tocando. Obviamente yo no me puedo ir sin. Con esta alegría que la verdad que nos están transmitiendo con esta música. Bueno, vamos a hacer ahora un ritmo de Italaque, que es Italaque es una zona, una región de Bolivia. Entonces vamos a hacer un ritmo de esa zona de Bolivia y con una letra que se puso, es una música ancestral, pero un montón de sicuris que se juntaron cuando se cumplieron los 500 años acá en Buenos Aires en una marcha reivindicando que no hay nada que festejar, le pusieron una letra muy significativa de resistencia de esta cultura, así que bueno, cuando nos juntamos todas las agrupaciones de sicuris es como el tema que nos aúna a todos. Así que bueno, 5 siglos se llama. Avanti. Sicuri Las Catonas, en vivo, pasó por Peor para el Sol. Hay un programa. Peor para el Sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook.

que fue víctima, una de las tantas víctimas morenenses de ese trágico suceso. Sí. Bueno, estuvieron presentes también Paolo Menghini Rey, exactamente, sí. El Menghini papá Rey, papá de Lucas. Uh-huh. Sí. Y así como otros familiares, ¿no? Que es como una especie de, bueno, de acto, que se, de evento que se va a ir, que se va llevando a través de las distintas localidades de los familiares, ¿no? De las víctimas de esta tragedia. Y bueno, ayer le tocó a Moreno. Así es, con el objetivo de mantener vigente la lucha, el reclamo por justicia, y también promoviendo la campaña de 500.000 caras por justicia. Recordemos que están llevando adelante los familiares una campaña en la cual se están proponiendo juntar 500.000 fotos de personas con el cartelito de justicia para las víctimas. Justicia por las 51 víctimas, sí. Así que también... Yo pude participar, hará cuestión de 1 o 2 meses, en la estación de Once, en uno de los eventos que hacen conmemorando esta fecha, sí. Y me acuerdo, se acercaban muy amablemente si vos querías acompañar la campaña con sacarte una foto. Así que cómo no apoyar, es un mínimo gesto. Sí, no, sin duda alguna. Podríamos haber estado ahí nosotros, cualquiera de nosotros, somos todos usuarios del tren, nuestra familia, nuestros amigos, así que es cuestión nomás de tomar conciencia que podríamos haber estado ahí cualquiera de nosotros. Obvio. Y bueno, y esto también de lo que hablábamos hoy ¿no? Temprano, con lo también. Que empezábamos el programa, con el tema de Neuquén, sí. Y que por ahí también es una especie de hacernos eco de un reclamo, ¿no? Que es, si bien digo, es las familias, pero creo que es de todos. Este reclamo tiene que ser de todos, porque la justicia la necesitamos todos. Así es, verdad. No, y además nos merecemos viajar como personas, como seres humanos, dignamente a nuestro trabajo, a nuestras actividades. Estamos en el siglo XXI, se supone, sí. Que la tecnología avanza y no puede ser que se siga viajando tan mal, que el transporte público en la Argentina sea una materia tan, pero tan pendiente en todos los aspectos. Estamos hablando del subte, de las medidas que están por tomar porque no se solucionan problemas de fondo, el tren, los transportes de colectivo que hablábamos el domingo pasado, sí. Que también no renuevan sus flotas de colectivo, que puede pasar una tragedia, la rueda de colectivo esa que se el cayó poco mantenimiento, ¿no? de también de los vehículos, así es. Y bueno, con respecto a la tragedia de Once, los días pasados empezaron a haber ciertos avances. La justicia dictó el procesamiento de los empresarios, de los Siriglianos, que eran los concesionarios de la empresa de TVA, que concesionaba la línea Sarmiento. Sin embargo, continúan con el beneficio de la excarcelación, que es un poco ahora donde están apuntando los familiares de las víctimas ahora, ¿no? A que ese procesamiento redunde en una quita de ese beneficio de la excarcelación. Claro. La Justicia Federal emitió un trabajo, o se conoció a través de la prensa, en el cual se dan algunos detalles. Este trabajo dice que nunca se sabrá con certeza absoluta por qué el Chapa número 16 corrió más de 300 metros a casi 27 kilómetros por hora, casi sin frenar, y terminó chocando contra el paragolpe de la estación 11 de septiembre. Lo que sí se sabe es que Córdoba, que era el maquinista, quien fue sobreseído, también cabe destacar, estaba al comando de un tren sobrecargado de peso, con un sistema de freno que, si bien en las anteriores oportunidades había respondido, lo hacía con dificultad. Carecía de 2 compresores, lo que hacía que la recuperación de presión demorara más tiempo que lo aconsejable por los estándares de prudencia y el manual del fabricante. Córdoba solo tenía 2 años de experiencia. Conducía un tren viejo con un importante diferimiento en cuanto a su mantenimiento general. Este tribunal no puede afirmar que Marcos Córdoba no haya cometido algún error en esos críticos momentos, por inexperiencia, miedo o desconocimiento. Lo que sí puede afirmar es que se le había encomendado a un joven de 26 años con 2 de experiencia la vida y la seguridad de más de 2.500 personas, y se le había dado una herramienta vieja, corroída, obsoleta e insegura. En otro de los párrafos, dedicándose también al rol de los concesionarios, los directivos, dice la Justicia Federal, los directivos recurrían a diversas maniobras para hacerse con el dinero de los subsidios de TVA, Porque es transporte subsidiado por todos por el gobierno, exactamente. Y dinero, además le pagamos el boleto. Y además pagar el boleto. Sí, sí. Recibía del gobierno este subsidio del gobierno nacional para sostener el servicio ferroviario. Las diferentes líneas gerenciales gestionaban las líneas Mitre y Sarmiento, siguiendo una premisa: gastar lo menos posible en ellas, aún corriendo el riesgo de que se produzcan accidentes. Para cumplir con este objetivo, los gerentes de operaciones, material rodante de la línea Sarmiento e incluso el jefe del taller cautelar debían sostener el servicio haciendo correr las formaciones, incluso aquellas que sabían que presentaban desperfectos graves, con la mínima cantidad de recursos para ello. Bueno, una enumeración de algunas de las atrocidades y de las negligencias. Sí, sí, que sí. Derivaron en este... Atrocidades, sí, porque... No se puede decir accidente, ¿no? No, es, digamos, falta de... De escrúpulo directamente. Sí, sí, sí, sí. De arriesgar la vida de miles de personas. Por una ambición. Por nada. Por no querer invertir lo que tiene que invertir. ¿Cómo tan poco vale la vida para esta gente, ¿no? Uh-huh. Para estos empresarios, más allá de todos los funcionarios del gobierno que también tienen que regular esto, más allá de todo eso, también estos empresarios, ¿no? Qué poco vale la vida que no mantenían esto como correspondía. Y terminó justamente en esta tragedia, ¿no? De todas estas personas que tuvieron que morir, podría haber sido esto. Mucho peor. Realmente mucho peor. Fue terrible, pero podría haber sido mucho más. Hora pico, el tren lleno, sobrecargado. Uh-huh. Somos usuarios del Sarmiento. Entonces, a nosotros no nos pueden decir cualquier cosa. No, es verdad. Capaz que alguien que no conoce el trayecto, pero nosotros que somos usuarios sabemos de lo que estamos hablando y que se viene arrastrando desde hace muchos años. Ese es el tema también, hace muchos años y donde hubo denuncias permanentes de esto. Digamos, no solo de los medios, así donde hace cuántos años, no sé, cada 2-3 meses venía un revival de los lo trenes, que pasa los filmaban que, y demás. Se ha destrozado la red ferroviaria del país. Me han hablado gente mayor que antes uno iba en tren a cualquier parte del interior, por ejemplo. Sí, ahora yo he visto vías en San Antonio de Areco cruzadas por alambres de púa, vías por las que no pasa más un tren. Todo es un tema que viene de mucho arrastre en nuestra historia, que han destrozado los ferrocarriles y ahora remontarlo va a costar bastante. Bueno, se habla de no menos de 160 millones de pesos que de subsidios hacia estas empresas que están controladas por el mismo grupo y que no prestaron ningún servicio, y que con solo la décima parte de esa plata que han recibido, se podrían haber comprado compresores de la mejor calidad internacional para instalar en todos los trenes. Y así se hubiera evitado este y otros accidentes. Bueno, la verdad, estuvimos ayer presenciando, estuvo Pablo Merletti cantando, siendo parte del acto. Del acto, sí. Tomó la palabra, tomaron la palabra familiares de Karina Altamirano, una chica de 14 años, pero le faltaban 2 meses para cumplir los 15 cuando le tocó estar ahí en ese tren, ¿no? Fatídico. Que estaba llevando a cabo un tratamiento, ¿no? Uh-huh. Que también, por una enfermedad grave. También por eso estaba en ese tren. Y que fue una de las víctimas. Bueno, sí. Y sus familiares lo recordaron ayer, bueno, con mucha congoja, ¿no? Mucha tristeza, por supuesto. Se metió un video donde se la podía ver a ella en fotos. Y bueno, habló Paolo Menghini, el padre de Lucas Menghini Rey. Aclaró un poco de cuáles son los pasos a seguir. Se va a seguir apuntando a la que se quite la excarcelación a los empresarios y que se profundice también la investigación y los cargos hacia los funcionarios que tienen que controlar, que este procesamiento también derive en ellos. Pero hablamos con Paolo Menghini y esto nos decía. Dale. Bueno, ¿qué impresiones en este encuentro aquí en la Plaza de Moreno? ¿Qué primeras impresiones que ha dejado este encuentro? Siempre cuando termina un acto nosotros quedamos muy, muy, muy cargados emocionalmente, porque como habrás visto, digamos, uno queda a flor de piel con el dolor marcado por las familias, marcado por los amigos, pero también, digamos, son actos en los que nos refuerza nuestra búsqueda de justicia, en que nos refuerza la unión. Entonces, digamos, son actos muy importantes, y esta vez en Moreno hemos recibido, como siempre, con nuestra campaña 500.000 caras por justicia y con la gente que se acercó, todo el afecto. Así que nos vamos conmovidos, pero reforzados por el amor que recibimos. Con los procesamientos dictados en la semana a los empresarios, ¿creen que la justicia de a poco va moviéndose y va a poco ya tratando de darle respuestas a sus reclamos? Yo creo que las respuestas son al conjunto de la sociedad, no solo a nosotros. Porque la sociedad también necesita ver a la justicia trabajando y los procesamientos han sido un signo muy fuerte de ese camino que ha decidido la justicia, un camino que no se fija ni en nombres ni en cargos, y para nosotros es muy importante eso. Obviamente que tenemos observaciones y ya hemos hecho las apelaciones del caso porque creemos que deben ampliarse los cargos contra los exfuncionarios y debe ser efectiva la prisión preventiva para los sirvilianos porque están en posibilidad neta de fuga. Así que veremos qué... ¿Qué expectativas tienen con respecto a eso, del tema de la prisión preventiva? ¿Creen que va a resolverse en corto plazo? Bueno, la sala segunda es la que tiene que analizar esas peticiones y bueno, esperemos que nos den un resultado favorable porque bueno, las hacemos con ese sentido. Así que bueno, esperamos que la justicia siga marcando el camino que marcó con los procesamientos. Bueno, muchas gracias. A ustedes por venir. Bueno, gracias. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor escucha peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Bueno, estamos escuchando a Juan Pedro Massa, millones de dilemas haciendo Ruego que la luna, es cuando estuvo aquí en el programa, esto es en vivo, en vivo. Este registro acústico aquí de Juan Pedro, que va a estar presentándose en la semana, ¿no? Va a estar presentándose en Chloe Restobar, que está en Independencia 2880, y se va a estar presentando el primero de noviembre a las 22 horas. Así que, bueno, va a ser música, obviamente, en vivo, con Juan Pedro Massa en voz, Mariano Mieres en guitarra, Pablo Ballarini en teclados, Juan Sancheta bajo y Sergio Giordano en batería, a no perdérselo. Bueno, por supuesto, ahí estaremos. Que se fugaron a otra dimensión. Faltan 5 minutos para las 8 de la noche en toda la Argentina. Bueno, estamos ya casi cerrando el programa del día de hoy. Se sigue comunicando la gente, ¿no vale? Sí, se comunicó Matías, que es quien había saludado y que le había gustado la banda. Así que le mandamos un saludo. Bien. Pero además estoy tratando de leer porque nos mandó otro mensaje en referencia a lo que hablábamos del tema del transporte. Aguárdenme un segundito. Sí. Tenés paciencia. Dice, un país civilizado no es aquel en el cual los pobres viajan en auto. Lo que estábamos hablando en relación a lo mal que se viaja. Así que bueno, muchas gracias Matías por estar ahí, por escucharnos. Y por la reflexión, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, ¿de leyes se trata? Sí. 10 leyes. 10 leyes. 10 leyes, las leyes más insólitas del mundo han aparecido. A ver. El diario ABC de España recopiló junto una serie de... junto las 10 normas que prohíben desde tener sexo y jugar al ajedrez al mismo tiempo hasta morir en el Parlamento. Bravo, es muy fuerte. No. Bueno, son una serie de normas. No está Norma Pons entre ellas. No, bueno. No. De París a California y de Estonia a Dubái, el mundo está repleto de leyes insólitas. Sí. El diario ABC de España recopiló las 10 normas más absurdas que existen en el planeta. Por ejemplo, en París, en París está prohibido besarse en los andenes del tren. ¿Por qué? Eso fue alguno que pasó y estaba mal en ese día, se había peleado con su pareja, entonces... O sea que lo de los franceses románticos es todo un mito. Es un mito. Y sí, se ve que sí, porque si los parlamentarios... Es un mito. Bueno, y... igualmente esto es bastante leve con respecto a Dubái, por ejemplo, donde está prohibido y es ilegal besarse en un lugar público directamente, no solo en los andenes. En un lugar público no se puede besar. Pues, en casa nada. Solamente en casa. En la soledad... esas miradas. Tiene mensaje. En la soledad de Miami, por ejemplo, es un delito pasear por la comisaría en monopatín. No sé, ya la ley está escrita. Monopatín. En patineta se puede, pero monopatín no se puede. Así es. Y seguimos con los franceses. En Francia está prohibido bautizar a tu cerdo con el nombre de Napoleón. Eso está te bueno. Meten preso. Tenés, claro, primero ya hay un cerdo que lo tenés en tu casa, mascota, salvo que vivas en el campo, no sé. Sí, pero bueno. Porque hay un libro que es Rebelión en la Granja, en donde los que se rebelan y el cerebro de toda esta rebelión son los cerdos, y hay uno que se llama Napoleón. Claro. De ahí viene la cosa. Bueno, y en Carmel, por ejemplo, en Nueva York, una ordenanza prohíbe a los hombres llevar saco y pantalones que no combinen. O sea, te llevan en cana. De las pestañas adentro. No respetas la moda, querido. Eso es una ciudad fashion, digamos, ¿no? Sí, no sos elegante. No. Es así. Bueno, quiero... Compañeros, perdón. Sí, porque diga. El mensaje no estaba completo. Ahora cayó la otra parte. Me costaba entenderlo, es que Matías, perdón, ahora llegó la otra parte. Llegó fragmentado. Lo vamos a leer completo. Decía, un país civilizado no es aquel en el cual los pobres viajan en auto, sino en el que los ricos usan el transporte público. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Bien. Gracias, Matías. Gracias por estar ahí. Bueno. Gracias a todos por haber estado ahí del otro lado, escuchando aquí de Peor para el Sol, tratando de pasar lo mejor posible el atardecer del domingo. Nos encontramos la semana que viene, por supuesto, a las 6 de la tarde, aquí en Peor para el Sol, en FM Moreno, 90.1. Walter Fuentes en la operación técnica, puesta en el aire. ¿Cómo lo pasó usted, Fuentes? ¿Bien? Bien, me alegro. Pulgar arriba.